Hola, muy buenas, ¿qué tal? Aquí estamos con el séptimo programa de Ínsula Libertalia, los restos del naufragio. En esta ocasión vamos a hablar de los atentados en París, de la huelga general de noviembre del 2012, le haremos una entrevista a los encausados, luego tendremos noticias y, por último, las convocatorias. Y si queréis poneros en contacto con nosotros, nuestro email es insulalibertalia@openmailbox.org y para escuchar nuestro programa podéis meteros en insulalibertalia.wordpress.com. Bueno, pues como bien acaban de decir en la presentación, vamos a hablar un poco de una noticia que pasamos por alto en nuestro anterior programa y de la que queríamos hablar así un poco a modo tertulia. En este caso es de los atentados de París del pasado viernes 13 de noviembre, donde ya sabéis que hubo varios atentados simultáneos y en la que perdieron la vida más de 130 personas y hubo más de 350 heridos. Entonces queríamos comentar algunas cosas relacionadas con el atentado y con los hechos que han acaecido desde entonces, porque creemos que no puede entenderse estos acontecimientos de la forma tan simple con la que se presentan en los medios de comunicación, ¿no? Y por empezar a hablar de algo en concreto, pues queríamos hablar un poco, por ejemplo, de la política exterior que está llevando a cabo, no ahora, sino ya desde hace tiempo, tanto la Unión Europea, incluida Francia, Gran Bretaña, España y, por supuesto, los Estados Unidos. Pues nada, como dice el compañero, ¿no? Lo primero que habría que plantearse sobre estas cosas son un poco las causas del por qué pasan las cosas, ¿no? Sin justificar los hechos, pero habría que plantearse el motivo de por qué sucede esto, ¿no? Y bueno, la política exterior, ¿no?, llevada a cabo por parte de los países europeos, de la Unión Europea, Estados Unidos, como dice el compañero, pues yo creo que es un poco donde comienza todo, ¿no? Sería un poco ahí y habría que ver qué es lo que han hecho los países europeos en los núcleos donde se genera, digamos, la violencia y los asesinatos de ISIS, para saber por qué europeos, porque esto es muy importante, ¿no? Estamos hablando de gente que es de segunda generación, nacidos en Francia y nacidos en Bélgica, no son ni refugiados que se cuelan en por las fronteras, como dicen por ahí algunos, ni son gente que venga o provenga directamente de esos países, con lo cual, pues bueno, habrá que plantearse y podemos empezar por donde queráis. Vale, a mí me gustaría poner de manifiesto precisamente eso, ¿no? Estamos hablando de política exterior europea y lo que me hace gracia es que reciba ese nombre cuando antiguamente pues todo el mundo tenía claro que eso recibía otro nombre como imperialismo, invasión o expolio de los recursos naturales o como lo quieras llamar. A día de hoy se habla de geopolítica o directamente, si nos fijamos en los gobiernos de Estados Unidos y de Gran Bretaña, hablamos de política de defensa. Claro, pero yo creo que eso está claro que lo hacen, o sea, es un poco el lenguaje, ¿no? Es decir, manipulan el lenguaje para que lo que dicen ellos, para justificar sus actos, pues de cara a la opinión pública, ¿no?, un poco, y de cara a los ciudadanos y gente que vive en sus respectivos países, pues tenga justificación posible el que vayas y cojas y mates a no sé cuánta gente en un lugar porque bombardeas. Sí, la verdad es que escuchando a François Hollande, dijo, lo que hizo fue un titular directamente para los periódicos, dijo textualmente que Francia estaba en guerra, y efectivamente Francia estaba en guerra, pero porque Francia lleva en guerra, ¿cuánto? 30, 50 años. Los soldados franceses llevan en África toda la vida, en Mali, en la República Centroafricana, en Somalia, en Libia, en Costa del Marfil. Quiero decir que también hay que ver qué es lo que se ha hecho hasta ahora, ¿no? Sí, a este respecto, ¿no?, pues por ejemplo cabe mencionar pues las relaciones entre Estados Unidos y Arabia Saudí, ¿no?, toda la familia de Bin Laden proceden de Arabia Saudí y que en un momento dado pues hicieron alianzas para luchar contra los rusos en Afganistán y financiaron pues a todo el movimiento de Al Qaeda, que luego pues ha resultado salirle de otra forma, ¿no? O también, por ejemplo, las relaciones que hacen entre Israel con otros grupos fundamentalistas como Hamás o como Hezbollah, ¿no? que comentan que entre los años 60 y 80 del pasado siglo, pues Israel como que vio con buenos ojos y con interés el que Hamás fuese una organización que fuese ganando peso, ¿no? Porque al fin y al cabo todas estas organizaciones fundamentalistas, ya no so, llámese ISIS o llámese como se quieran, talibanes o como sean, pues siempre han actuado, ¿no?, frente a estas situaciones en las que el pueblo pues plantea un conflicto, la que hay un conflicto como en Palestina, en el que muchas revueltas son populares, o en Líbano, o todas las revueltas árabes estos, ¿no? Pues ante estas situaciones de desestabilidad social y de revueltas populares, prefieren los grupos fundamentalistas el Islam radical, porque restablece el orden, ¿no? Es una forma de restablecer el orden y continúa con el régimen del capital que les interesa. Bueno. Dejar claro que desde aquí no estamos justificando ni mucho menos los atentados de París, que nos parecen deleznables y todo lo que se pueda decir, pero que también hay unas otras políticas o otras motivaciones detrás de todo esto, ¿no? Y que los muertos de Europa no valen más que los muertos del resto del mundo. Claro, es que no hay que perder de vista que unos días antes de los atentados de Francia hubo un atentado en un barrio chií de Beirut. Y no se ha hablado tanto como de los muertos de París. También hubo un atentado en Suruk el 20 de julio, otro en Ankara el 10 de octubre, y los atentados suicidas prácticamente son diarios tanto en Siria como en Irak. Claro, y habría que también plantearse que es que todo esto tiene un inicio, ¿no? Y el inicio lo generan las potencias europeas y Estados Unidos con su política, como ha dicho antes el compañero, una se llama geopolítica, es el puñetero imperialismo de toda la vida. Es decir, claro, tú vas a un país y por recoger toda su riqueza, tanto a nivel de recursos como de cualquier otra cosa, lo revientas, lo bombardeas y luego dices que es que has ido allí a pacificar y a enseñarle a esa gente cómo funciona el mundo, pues luego resulta que, claro, hay respuestas. O sea, a toda ofensa hay una respuesta, es lo que yo pienso. Entonces, esto es parte de lo que va a suceder de aquí en adelante. Es decir, estamos empezando con esto. Está claro que los atentados tampoco, o sea, según nuestro punto de vista, no justifican el bombardeo sobre Siria. Resulta muy curioso observar cómo, si resulta que un país decide bombardear a un tercero de forma unilateral, es condenado internacionalmente, pero en cambio, si es bombardeado con el consenso de la OTAN, ese bombardeo se ve mucho mejor. Ha pasado con Libia y ahí tenemos el ejemplo. Y lo que estamos viendo con Siria es que directamente hay barra libre para bombardear. Está bombardeando Francia. Hemos visto cómo, sin pasar 12 horas desde que se aprobó en el Parlamento inglés, Gran Bretaña ya estaba bombardeando a Siria, y aquí bombardea a todo el mundo. Es muy llamativo que se escandalicen tanto, y repetimos, es que nos parece igual de detestable los muertos de París, pero no les parece tan mal que muera gente en los bombardeos que ellos mismos ordenan y hacen. Como anécdota relacionada con esto del ISIS, ¿no? En Estados Unidos hay una banda, bueno, existía una banda de rock llamada ISIS, que cuando el ISIS asesinó a un periodista en Estados Unidos, pues tuvieron graves problemas porque, claro, la estupidez de la gente relacionaba a la banda de rock, que no tenía absolutamente nada que ver con el Estado Islámico ni con el Islam, con los sucesos con el terrorismo islamista, ¿no? Entonces tuvieron un montón de amenazas, los seguidores se quejaban de que no podían ponerse las camisetas del grupo para ir por la calle, y finalmente la banda pues decidió cambiarse el nombre y llamarse ISIS The Band, ISIS la banda, para diferenciarse del Estado Islámico, ¿no? Porque tuvieron realmente graves problemas. A día de hoy la banda ya se ha separado, se ha disuelto. Los componentes decían que musicalmente ya habían completado todo, pero la verdad es que una casualidad, una coincidencia de estas características puede arruinar una carrera, pero tranquilamente. Y nada, pues escuchamos un poquito de la música. también tengo una pregunta que lanzar al aire, que es, claro, es que aquí, al fin y al cabo, los que mueren son siempre los mismos. Es decir, independientemente de dónde sean los muertos, la gente que muere en los bombardeos, cuando Francia bombardea Siria porque dice que es que, claro, está en guerra o no sé qué locuras que tiene el Holán este, y me cuenta que no, que son objetivos del Daesh o de ISIS, y no, hay mucha gente, ¿no? El famoso daño colateral. ¿Cuántas veces hemos escuchado? No, son daños colaterales, como si los daños colaterales fueran paredes o fueran, no sé, seres inanimados. Entonces, no sé, a mí me parece todo bastante hipócrita y de una demagogia interesante, ¿no? Yo creo que desde aquí sí que tenemos claro ciertas cosas, y a mí precisamente me gustaría hablar de la tan cacareada unidad nacional frente al terrorismo, ¿no? Que se proclama aquí en los medios de comunicación de aquí como si Francia toda estuviera unida contra el terrorismo, y me imagino que los medios franceses también, cuando la realidad es precisamente lo que tú has dicho, ¿no? Que el terrorismo no afecta a todos por igual. No va a ir Nicolas Sarkozy ni Carla Bruni a tomar algo al Boulevard Voltaire, ni van a ir a escuchar un concierto de música, ni van a montar en los trenes, o por lo menos no lo van a hacer en las mismas condiciones que el resto. Entonces, mientras esto pase, pues siempre habrá un ellos y siempre habrá un nosotros. Me viene a la cabeza, de hecho, no sé si recordáis, la imagen de las manifestaciones tras los atentados del Charlie Hebdo. Había una imagen de los jefecillos de Europa todos agarrados el brazo como manifestándose en la calle, y a cientos de metros el resto de la manifestación. Quiero decir que ellos sí que tienen clara esa cuestión, saben que hay un ellos y hay nosotros, pero para nosotros o para el resto de la población parece que no está tan claro. Hay alguna gente que sí está claro, ahora hablaremos de ello. Por ejemplo, los cerca de 300 detenidos que hubo en la contracumbre del clima, eso sí lo debían tener claro. Claro. Entonces, comentar que las cosas no son tan sencillas y que hablar de unidad nacional frente al terrorismo, esto solo favorece a gente, lo estamos viendo, al partido de Le Pen, que ha ganado las elecciones regionales. Está claro que, por ejemplo, vamos, el partido de Le Pen lleva ya bastante tiempo en Francia, que cada vez que hay unas elecciones sube notoriamente en su índice de votos y de tal. Pero sí que es cierto que, claro, está muy claro que no puede ser que me quieran vender la moto de que todo el mundo está de acuerdo contra el terrorismo y que todo el mundo... La gente no tiene ni puta idea de lo que hace, ni de lo que habla. Porque la gente, si tuviera constancia de que los que matan, tanto de un lado como de otro, son gente con poder que ejerce ese poder y toma la decisión de hacer algo. Como ya hablamos en el programa de los refugiados, a ellos les viene muy bien todo esto que está pasando. O sea, no es una cuestión de que ellos crean... O sea, ellos lo que nos dicen es que los enemigos son los terroristas islámicos, pero es que a ellos, aparte de que lo han creado, ayudan a su financiación de una forma directa o indirecta, y si ellos quisieran, no habría atentados, y si ellos quisieran, o sea, les interesa que exista esto. A lo mejor estoy yendo un poco más allá y esto es una cosa que pienso yo, pero realmente, o sea, les viene muy bien por el tema de los refugiados, para tener una excusa para no dejarles entrar, y luego por otro lado tienen otra excusa para seguir bombardeando la zona, porque detrás hay otros intereses, como ya hablamos en el otro programa. Con lo cual es que es una gran hipocresía, porque estamos hablando de una gran mentira al fin y al cabo. Es cubrirse las espaldas, ¿eh? Es tener la excusa perfecta en el momento perfecto para dar la explicación concreta a cada caso, ¿no? Y bueno, hablando de, por ejemplo, hilando un poco, ¿no?, el tema este, ¿no?, pues claro, es que hemos tenido ahora mismo en París hace bien poco, ¿no?, la cumbre climática, ¿no?, y tal, y resulta que, claro, se ha hecho una seguridad ahí desmedida, unos procesos ahí de tal, que es que ni la manifestación fue legalizada, hubo 300 detenidos aproximadamente, no tengo muy claro el número, pero por este día. Y luego, lo más increíble y lo peor de todo esto es la impunidad. Si ya de por sí actúan con impunidad habitualmente las fuerzas del orden y los estados y tal, pues ya la impunidad un poco encima aceptada, ¿no?, socialmente, ¿no? Como no, es que está muy bien que hagan registros sin orden judicial y que entren en las casas como si fuera la suya, y ha habido infinidad de registros en Francia y en Bélgica para no sacar absolutamente nada. Sin orden de registro. Sin orden de registro y sin nada. Y con la excusa de prevenir, ¿no? Claro. Deteniendo a la gente sin que llegue a hacer nada. No les dejan. Ha habido incluso gente, ¿no? que estaban en su casa encerrados por orden judicial antes de la propia manifestación. Es decir, que es que los tenían ya preventivamente en sus casas, encerrados, para que no salieran a manifestarse. O sea, que vamos, que igual, perdón, y ya termino con esto, igual que estos registros en Francia y en Bélgica han sido con la idea o con la excusa del yihadismo, pero ¿quién te dice a ti que no han entrado de paso? Ya que estamos, pues me meto en casa de este que tiene material de algo que no me interesa, o este que piensa de esta manera, o el otro que piensa de la otra. Cualquier cosa que sea en contra de sus intereses, al final les viene bien, ¿sabes? Otro aspecto, a lo mejor, a reseñar sobre los atentados de París y más bien las consecuencias a posterior, es que hemos visto al ejército en las calles, ¿no? Hemos visto como el ejército es un estado de excepción, un estado de emergencia, y esto justifica todo, incluso el ejército. Y en este sentido también, pues, venimos del pacto antiterrorista, ¿no? Y de todas estas medidas que toman los gobiernos contra el terrorismo, supuestamente, pero que sirven a la par para acabar con todo tipo de disidencia, ¿no? Y en este sentido, por ejemplo, la misma OTAN hizo público en el año 2003 un informe de operaciones urbanas en el año 2020, por el cual prevén unas condiciones de pobreza y de chabolismo urbano que pueden crecer significativamente en el futuro debido a la crisis económica. Y en consecuencia de eso, la misma OTAN prevé posibles sublevaciones, desórdenes civiles y amenazas para la seguridad que impondrán la intervención de las autoridades. En este sentido, pues vemos que hay que ir acostumbrando a la población a ver al ejército en las calles, porque va a ser una cosa cada día más común y más habitual frente a cualquier tipo de emergencia, ¿no? Aquí ya lo hemos visto en un montón de situaciones diferentes. Por ejemplo, el ejército y la UME, con la Unidad Militar de Emergencias, con la huelga de los controladores aéreos, luego cuando hay algún tipo de lo que llaman catástrofes naturales, etcétera, ¿no? Pero la idea es un poco ir acostumbrando a que el ejército, a que la gente se vaya viendo al ejército en las calles, porque va a ser una cosa de lo más habitual en los próximos años. Bueno, y ahora os dejamos con la canción La seguridad del preso, de Faber Pugna. El rostro de la explotación del hombre. Ínsula Libertalia. Porque tú lo vales y ellos no. En 2012, con las asambleas del 15M todavía recientes y con otra vuelta de tuerca con aspecto de reforma laboral y de ajustes económicos, se produjeron varias huelgas sectoriales, regionales y generales en todo el territorio. En la de noviembre de 2012, nuestros vecinos de Alcorcón, Cristian, Adrián, José María, Javier y Víctor, fueron detenidos, pidiéndoles años de prisión y multas bastante elevadas por daños y desperfectos. Y bueno, pues tenemos aquí a Javier y a Víctor, que nos van a contar un poco su experiencia el día de la huelga. Muy buenas. Hola, buenas tardes. Pues yo soy Javier, el primer detenido en la huelga, y nada, la huelga transcurrió porque estábamos tranquilamente en las cocheras de Alcorcón, y nada, estamos allí intentando convencer a los trabajadores que se sumaran a la huelga y todo eso, y nada, pues cuando llegó la hora ya de salir los autobuses, pues empezó a llegar policía y a ponerse delante para que pudieran salir los autobuses. Entonces, ¿qué pasó? Que en una de estas me pongo, yo, Javier, me pongo delante del autobús y llega la policía y me cogen y me tiran al suelo, 5 policías, se tiran encima de mí y me reducen. Luego me parece que fue una detención desproporcionada porque se tiraron encima de mí 5 y luego dijo uno que yo le había lesionado, que es mentira, porque ellos fueron los que me lesionaron a mí, porque se tiraron encima de mí con rodillas y con todo, y yo ya estaba en el suelo reducido, en fin. Aparte de tu detención en las cocheras de los autobuses, según tengo entendido, a los 5 nos detuvieron en el mismo lugar, ¿no? A ti, por ejemplo, te detuvieron cerca de la Renfe de Alcorcón. Sí, a mí me detuvieron en Alcorcón mucho después de que tuvieran a Javi. A Javi, si mal no recuerdo, fueron en torno a las 6 de la mañana. Mi detención no fue hasta las 8:30. Y durante ese día, ¿estuvisteis participando en los distintos piquetes informativos que hubo por Alcorcón? Sí, participamos en el piquete que se había organizado en la cochera de autobuses de Blasa, digamos que es el sitio neurálgico donde salen todos los autobuses de que comunican Alcorcón con Madrid. Y también verá que antes de llegar a ese piquete intentamos también, como el piquete de forma pacífica, convencer a los trabajadores para que secundaran la huelga. Paramos en la fábrica de Chico, que está un poquito antes de llegar a las cocheras. Llamamos al telefonillo, nos contestó el vigilante de seguridad, le pedimos que nos abriera, pero no nos quiso abrir. Obviamente, pues bueno, está en su derecho también a trabajar. Lo entendimos y nos fuimos. También pasamos por la BP y allí intentamos también hablar con la gente, pusimos algunas pegatinas. Todo esto en modo pacífico, éramos en torno a 8 personas, 8 o 10 personas. Y todo fue muy tranquilo. Ya en el piquete estuvimos allí y estuvimos un rato. Y ahí fue cuando tuvieron a Javi. En ese momento no lo recuerdo porque había en el piquete era bastante grande. Estaba Javi por un lado y luego estaba yo por otro lado. Y luego sí que me llegaron noticias por parte del abogado que habían detenido a un compañero. ¿Y cómo fue las detenciones que hubo cerca de la Renfe de Alcorcón? ¿Cómo sucedió todo? Claro, las detenciones de la Renfe de Alcorcón fueron 2 horas después, 2 horas y media después más o menos, respecto a las horas que estuvimos en el piquete. Antes de llegar a Alcorcón pasamos por la plaza del ayuntamiento. En la plaza del ayuntamiento pues hubo gente que nos llevó café y estuvimos allí un rato desayunando. Y bueno, ahí se formó un grupo de personas que se quedaron y personas que fuimos directamente al Alcorcón Central. Fue todo muy tranquilo. Ya en el Alcorcón Central fue bastante... nos quedamos un grupo muy pequeño, un grupo muy reducido. No nos dimos cuenta y nos encerraron. Fue en el Alcorcón, en nuestra parada de taxis. Claro, ellos eran mayoría, eran muy, muy pocos. Nos tenían rodeados y ya no había por dónde irse para su casa. Entonces, de repente, yo sí que recuerdo la frase de un policía. Cargadse contemplaciones. No sé quién fue. Claro, yo en ese momento yo me asusté tanto que me puse detrás de un compañero que era más alto que yo. Entonces me asusté bastante, vieron que me moví, eso ya fue suficiente para que me agarraran, para que me agarraran policía, que me tuviera la mochila. Y desde ese agarrón hasta pasaron como 10 segundos, exactamente no sé cuánto fueron, pero fue un rato en el que perdí el conocimiento. Yo no me entrené nada y el siguiente recuerdo que tengo es yo tirado en el suelo cinco policías encima de mí, bueno, cinco policías, uno metía en la pierna, otro metía en la bufanda, otro metía una rodilla sobre la nuca, otro de la mochila. Eran cinco personas encima de mí, yo sentía que me ahogaba. Fue un momento bastante, bastante angustioso, uh-huh, en el que estaba en el suelo y yo estaba ahí de pie y estaba de pie y lo siguiente estaba ya con cinco personas encima. Uh-huh. Vamos, que aprovecharon que disminuyó en número el piquete y dijeron esta la nuestra. Sí, claro, o sea, en Alcorcón Central éramos muy pocos. Ya es verdad que sí que la policía, habían policías infiltrados, no nos dimos cuenta, ya cuando nos quisimos dar cuenta ya están encima de nosotros. Uh-huh. Y ahí allí donde te detuvieron a ti, hubo también otras tres detenciones de otras personas, ¿no? Tres detenciones, no sé. Dos seguro, la mía y el compañero Cristian. Digamos que la detención mía fue, dentro de lo que cabe, yo creo que fue proporcionada, no tuvo la violencia que tuvo en el caso de Cristian. O sea, yo sé que estaba detenido solo con cinco personas, pero a mí no me dieron con las porras como le dieron a Cristian. Cristian, yo no recuerdo que a él le estuvieran dando. Sí recuerdo cuando en el centro de salud, bueno, a mí me llevaron a la revisión, pero es que cuando estaba en el centro de salud, llegó Cristian llegó doblado, Cristian no podía respirar, y encima lo llevaban esposado, Cristian no tenía cara de que le habían dado, pero de lo lindo. Y ahora que comentas lo del ambulatorio, ¿tuvisteis algún problema con el tema de pedir el parte médico? Yo no he tenido, yo, bueno, soy Javier, yo no tuve ningún problema en pedir el parte médico, y a mí se me ha dado y lo tengo en casa, eso sí. Yo es que a mi parte médico, yo sí que me llevaron a que me hicieron una evaluación de las lesiones, no tenía nada, y yo ese parte médico no, la verdad es que no lo tengo. Tampoco, como tengo ninguna lesión, no le pido nada al abogado. Luego el compañero Cristian, del que te hablaba antes, de que sí que se llevó la peor parte, a él lo llevaron al centro, estaba en el centro de salud, pero eran tal, por lo visto, los golpes que le habían propinado los policías, que lo llevaron al hospital. Y en el hospital sí que lo revisaron, y sí que por lo visto no le dieron ningún parte médico. Había una orden, al parecer, de ese día no dar partes médicos. Claro, un parte médico es un médico que te lo está dando, y en un juicio tiene mucha validez. Y a él, que se dio la peor parte, no se lo dieron. Uh-huh. Vale, después de eso me imagino que os llevaron a comisaría, comisteis vuestras horas allí, iríais al juzgado a declarar. Uh-huh. ¿Cómo está la situación a día de hoy? ¿Qué es lo que creo que ha salido a la petición fiscal? ¿Qué es lo que os piden? En el caso mío, yo creo que es la peor parte. Bueno, la mía y la de Cristian, yo creo. A mí me piden 5 años y medio de cárcel, 4 años son por atentar a la autoridad y 1 y medio son por daños y destrozos públicos. Los 4 años que me piden es la máxima pena que recoge el Código Penal. O sea, aquí nos andaron por rodeos y fue una pena máximo. Esta semana estaba hablando con el abogado y una cosa que me sorprendió. Por lo visto hay una señora, bueno, si es su nombre, si es su DNI, pero esta señora, por lo visto, vio que yo había agredido a un policía. En mi parte, dicen que yo di una patada al inspector, a un inspector de Policía Nacional, una patada al pecho, como si yo fuese Karate Kid, si esto fuese una película de Karate Kid, una cosa bastante, bastante, no sé, increíble. Y esta señora, al parecer, vio esa agresión, una agresión inventada, y eso me enteré la semana pasada. Uh-huh. No es la primera vez que ocurre aquí en Alcorcón eso, ¿eh? Bueno, ya ha pasado más veces con otras, no sé, esta señora, concentraciones y con otras manifestaciones. No sé dónde se habrán sacado, pero ahí está esa señora y es testigo. Sí, bueno, a mí, yo soy Javier, me piden 2 años y medio. Bueno, fui el primero, tampoco se conoce que no estaba tan caliente el ambiente como cuando yo les pasó. Y entonces yo pues me puse solo delante del autobús, me cogieron, me tiraron al suelo y el que me agarró, por ejemplo, dice que también le hice daño en una mano, ya ves, entre cinco se tiraron encima de mí. Y me metieron la rodilla aquí en las costillas, que me hicieron daño. A mí sí que me hicieron una radiografía, me tuvieron que llevar al hospital y pedí y me dieron mi parte y ya está. Eso. ¿Y de qué te acusan a ti en tu caso? Y a mí me acusan de lo mismo, de atentado a la autoridad y de desperfectos que, según ellos, dicen que he roto el cristal del autobús. Yo entiendo que el gobierno también intente defender los derechos, digamos que haya una normalidad. Pero de ahí a 5 personas que salen a defender una serie de posturas, políticas o lo que sea, se le condene, se le, digamos, se le castigue de esta manera, que son 5 años. O sea, 5 años, o sea, es que eso es una barbaridad. Sí, sí. O sea, es que es tanto como una persona que intenta violar a una chica. Sí. O sea, que si lo equiparas, o sea, es que es una cosa que no cabe. Claro, yo creo que en perspectiva, nuestros casos, o sea, nuestras condenas son más favorables. Pero que entiendas que favorables no en el sentido de que yo estoy es para tirar cohetes. Favorables en el sentido de que el compañero Cristian, que se lleva la peor parte en el sentido de los golpes, le piden 7 años. En total somos 5 compañeros, son 23 años de cárcel. Una petición totalmente desproporcionada. Yo nunca había escuchado una petición de cárcel para una persona que se haya salido a manifestar. Precisamente lo comentáis en vuestro comunicado de absolución, ¿no? Comentáis eso, que todas estas peticiones fiscales tan elevadas tienen que marcarse dentro, o hay que entenderlas, dentro de la escalada represiva generalizada, no solamente contra los huelguistas de esta huelga, ni con la de marzo, ni con todo esto. Entonces, me imagino que eso es uno de los ejes sobre los que vais a basar la campaña que habéis sacado, ¿no? ¿Qué pretendéis con esta campaña o cuál es el sentido que le queréis dar? Bueno, defender que esto le puede haber tocado a cualquier vecino, cualquier persona que haya salido. Yo creo que defender los derechos que están recogidos en la Constitución no es ilegal y no es delito. Otra cosa es que el gobierno lo quiera criminalizar. De lo que se trata es de eso, de criminalizar a la gente que está en una situación bastante complicada, no tiene trabajo, no tiene un medio de subsistencia, no tiene una ayuda de nada, no tiene vivienda. Entonces se criminaliza al pobre o a la persona que no tiene nada, y sin embargo al corrupto pues se coge y se le premia con, no sé, con tarjeta black y con amnistía fiscal y amnistías fiscales y todo eso. Entonces es un estado represivo bastante, no es un estado de derecho, es un estado de derechas, perdón, con la presión. Yo me imagino que esto será un proceso bastante largo de aquí hasta que vaya saliendo, claro, los juicios. Claro. Entonces me imagino también, claro, que lo que querréis es un poco de difusión. Queremos difusión medios, y sobre todo convencernos a nosotros mismos que esto es una carrera de fondo. Uh-huh. Que esto no se trata de, que se trata de dosificar fuerzas, que se trata de hacer acciones, tener claro lo que queremos, pero no darlo todo ahora. Ahora sí que estamos haciendo campañas como hemos visto, ya hemos sacado un comunicado en el periódico de aquí Alcorcón, Agora Alcorcón, también hemos sacado un artículo, pues un poco dando a conocer a la opinión pública lo que está pasando, pero es una cosa que va para largo, lo asumimos. El caso de Javier lo detuvieron antes y su auto va un poco más adelantado en el sentido de que ya está en Móstoles y que él ya está a las expensas de que cualquier momento lo llamen. El caso mío, el caso de los otros, de Cristian también y de otros compañeros, va un poco más lento. O sea, entonces, digamos, a pesar de que son dos autos separados, sí que estamos un poco trabajando conjuntamente. ¿Y qué tenéis pensado para la campaña? ¿Habéis planeado algo? ¿Va a haber algún acto o próximamente? ¿O alguna acción? Estamos trabajando en campañas para recolectar dinero. Hay que pagar abogado y también hay que pagar el procurador. Y pues bueno, estamos un poco. El lunes, esta semana nos reunimos y a ver cómo. ¿Por qué vamos a hacer? Pero ya te digo, son campañas para concienciar y para darle visibilidad y sumar apoyos. Y luego, claro, que a cualquiera le puede pasar, y es eso, que todos tenemos que estar unidos. Y luego la mayoría o trabajamos, tenemos un trabajo de lo que hay hoy en día, que es un trabajo esclavo y que no ganamos nada, o no tenemos trabajo, estamos en el paro, desempleados, y no tenemos ni ayuda, ni cobramos nada, ni nada. Nos tienen aquí muertos de hambre. Entonces, claro, si también por protestar nos van a intentar reprimir, pues ya solo nos queda eso, pues vamos, apague, vámonos. O sea, ya hubo rescate de los bancos, a las cajas, a las empresas que en un momento se tuvo que rescatar, y ahora, digamos, esta actuación policial es para frenar a la sociedad, para meter miedo. Es una condena de 5 años, solo busca que esas personas se queden en su casa, que la gente no salga a manifestar sus derechos. No buscan otra cosa más que eso. Y al final, claro, una persona, cualquier amigo, oye, tú le intento convencer de que, o sea, que venga conmigo mañana a un piquete o lo que sea, cuando me diga, pero es que a ti te han pedido 5 años, esa persona obviamente no va a salir. Eso, que eso no, pues asusta a la gente y hace que se quede en su casa. Y si alguna persona quiere colaborar con vosotros o con vuestra campaña, ¿cómo puede hacerlo? Lo que te comentaba antes, o sea, no tenemos nada todavía definido, es algo que decía antes, es una carrera de fondo, Y yo creo que hay que dosificar y esto, bueno, haremos una caja de resistencia, queremos una cuenta en el banco, algo así por el estilo para que la gente pueda depositar. Vale. Se harán conciertos también, se venderán merchandising, vamos, camisetas. Y en los conciertos también se venderá comida. Los conciertos, comida. Sí, que todavía está un poco, a lo mejor, se está hablando ya, porque claro, como se está avecinando o va a llegar dentro de poco los juicios y van a empezar ya a condenar a la gente, bueno, más o menos a juzgar y a pedir un montón de dinero, porque claro, tienes que pagar procurador, abogado, luego las costas del juicio y claro, todo eso, y no somos millonarios, claro, evidentemente. Entonces necesitamos que el pueblo nos apoye, como nosotros hemos apoyado siempre aquí a todo el pueblo. Yo de momento, yo la condena mía la supe, bueno, la condena, esperemos que no sea condena, que solo sea una imputación, porque ahora hay que recordar que bueno, que es una imputación y hasta que no haya un juicio no se dirimirá si es delito o lo que sea. Yo me llegó la imputación a mediados de septiembre. A mediados de septiembre pues hablé, el abogado mío me llamó, me dice, oye Víctor, que te tengo malas noticias. Y yo, bueno, cuéntame, mano. Me dice, mira, se acaba de cerrar la fase de instrucción. Y te piden 5 años de cárcel. Y yo, ¿cómo? ¿5 años de cárcel? Yo, ¿por qué me estás contando? Yo ya me reuní con él un par de días después y me comenté un poco con el auto en la mano, viendo un poco lo que nos pedían. Y bueno, a pesar de que es una barbaridad que te pidan 5 años, de hecho yo estaba con mi novia y mi novia pues normal, se puso a llorar y luego mi familia también se preocupó bastante. A pesar de todo eso, sí que estaba bastante tranquilo. O sea, yo con la gente que he hablado, la gente que le he preguntado, que bueno, que sabe el caso mío y que me ha preguntado, me dicen, pero tío, yo estoy muy tranquilo, yo no sé, o sea, yo tranquilo no estaría. Como te vi en 5 años y como si nada, y yo, ya, pero es que yo salí ese día a defender algo en lo que creo, algo que volvería a hacer si mañana se diese la oportunidad. Y yo creo que eso que piden, a pesar de que hay una señora que supuestamente vio esa agresión, que reitero, es mentira, a pesar de todo eso, estoy muy tranquilo. No es una cosa que me quite el sueño. Ya en el momento, cuando llegue, ¿cómo se llama esto? Que envían el juez, que te envían la notificación del juzgado, ya cuando llegue para decirme está citado tal día en el juzgado por tal, ese día ya me preocuparé, ese día diré, uff, Dios santo, no sé si ese día pensaré, uff, no sé si debía haber salido esa huelga, no sé si debería, pero bueno, de momento estoy muy tranquilo. Y yo que Javi, pues bueno, no sé qué comentarios. Yo también, vamos, bueno, no estoy tranquilo porque también me han detenido y estas personas también veo que son, porque yo en realidad tengo 52 años y ellos son más jóvenes y no sé, yo a lo mejor tengo un poco más de experiencia y me ha pasado esto, pues vale, no tengo así tanto, pero ellos tienen más o menos toda la vida por delante y claro, que le venga que esta no tienen injusticia. Es una injusticia, vamos, que no tienen ni pies ni cabeza. Y lo único es eso, animarles y a todos los jóvenes desde aquí a que sigan defendiendo sus derechos en las huelgas y no sé. Yo es una cosa a la que no me arrepiento. Y que la única herramienta que tenemos los obreros, suponiendo que es lo único que nos queda, o sea, la huelga para intentar conseguir las cosas, como siempre ha sido desde el principio hasta hoy en día, y la lucha es el único camino. No, sí, eso desde luego. Yo creo que mucha gente criminaliza la huelga. O sea, yo, mira, ese día recuerdo porque me contó mi madre que a la vuelta del trabajo, como a las 5 de la tarde, pues un poco el conductor del autobús hablaba con algunos pasajeros, pues un poco cómo había transcurrido ese día, un poco los problemas que habían tenido por la mañana a la hora de salir. Sí que recuerdo, bueno, mi madre me hizo la descripción del señor que estaba diciendo eso, y ese señor sí que lo recuerdo por la mañana en el piquete, eran unos conductores que querían salir, las personas que no habían secundado la huelga y que querían salir. Y luego yo, pues claro, este señor hablaba pues bastante mal de los que esta mañana estuvimos en el piquete. Claro, yo este señor que trabajo sus 8 horas al día, me van a decirle, o sea, usted defiende o ataca a esta gente que estuvo esta mañana en la huelga, pero esta gente está luchando por la gente, está luchando por los derechos y digamos luchando por lo que consiguieron otros otros obreros hace muchos años cuando se instaló la jornada de 8 horas. Y esa jornada de 8 horas que usted hoy no estaría dispuesto a renunciar. O sea, es todo un poco bastante hipócrita. O sea, mucha gente critica la huelga, pero cuando les dicen que no, que tienen que trabajar 10 horas, o eso es un hipotético, que tengan que trabajar 10 horas o que tengan que renunciar a sus vacaciones, esta gente no renunciaría a eso. Y es algo que se logró solo saliendo a las calles. El abogado de esta semana me estuvo notificando que llegó que él ya tiene, digamos, puede acceder al expediente que está en el juzgado. Claro, ahora hay que escribir un escrito de defensa, y me estuvo comentando el abogado también que hay que conseguir una serie de testigos que estuvieron ese día con nosotros. Pues hubo, digamos, hubo sorpresas, hubo gente que no me esperaba que iba a estar y está. O sea, está en el sentido de que en la ayuda. O sea, hubo gente que sí que yo, digamos, pensaba que me iba a ayudar, pues no está. Y hay gente que, digamos, que en la que yo no confiaba, y no confiaba, pero porque no había pensado en ellos, y está ahí. Bueno, pues yo espero que esto se quede en nada. Me quedo también con lo último que decís en vuestro comunicado, que decís que no se pueden tratar estos casos de forma aislada y que hay que enfrentarlos de manera colectiva. Así que nada, pues gracias por venir. Y que aquí tenéis un par de micros para cuando queráis. Gracias, y queremos eso. También hay otras personas que están como nosotros, como Alfon y otras personas más, el famoso Alfon, y que estamos con ellos y entre todos lo vamos a conseguir. Gracias. Pues nada, os vamos a dejar con una canción muy bonita que se llama Sindicalistos y desde el grupo Guerrilla Urbana. Estás escuchando Ínsula Libertaria. Bueno, y continuamos en Ínsula Libertaria y vamos a mencionar ahora un par de noticias de aquí del barrio. La primera de ellas que quería comentar es que por lo visto se va a comenzar la revisión del Plan General de Ordenación Urbana, que es algo que desde el Ayuntamiento parece ser que tiene mucho interés, ya que en el último mes y medio no han dejado de publicarse noticias en los periodicuchos locales tan independientes que tenemos. Por lo visto, esta decisión parte del grupo Ciudadanos, al que se le ha adelantado el PP. Y según Ciudadanos, pues es que resulta que el plan de ordenación urbana que tenemos, que es del año 99, pues ya está completamente obsoleto y hay que revisarlo para, según ellos textualmente, adaptarlo a la realidad urbanística de la ciudad. Dicho claramente, o dicho en plata, para estos señores, para Alfonso Reina y sus acólitos, revisar no es ni más ni menos que urbanizar y construir. Estos son los señores de la nueva política, que hacen exactamente lo mismo que los de la antigua política. Pero antes de urbanizar y construir hay que destruir un poquito. Decir que este nuevo plan de ordenación urbana no lo va a ver David Pérez, porque si los trámites llevan su cauce y no hay ningún chanchullo por medio, este proceso va a durar más de 4 años. Lo digo también de cara a las personas que nos escuchan, si es que nos escucha alguien, que no se hagan ilusiones con los miles y miles de puestos de trabajo que van a ofrecer, porque desde luego no va a ser una cosa inmediata ni va a ser a corto plazo. También habrá que ver cómo lo hacen, si se va a redactar un nuevo plan de ordenación urbana o si va a ser una revisión del que hay vigente ahora, que es lo que hicieron precisamente tanto el PSOE como Izquierda Unida, y que fue uno de los motivos por el cual el Tribunal Superior de Justicia de Madrid lo echó para atrás. Comentar que lo que está en juego es la urbanización completa del municipio, 12 millones de metros cuadrados, ubicados al norte de la A5, de la carretera de Extremadura, entre la M40 y la M50, y que son unos terrenos que se quieren urbanizar desde hace más de 20 años y que hay muchos intereses, sobre todo de empresarios locales y de inmobiliarias, que son quienes más metros cuadrados de terreno tienen en propiedad. Decir también que el pasado 30 de noviembre, en el pleno del ayuntamiento, ese grupúsculo del PC que es ganar al Corcón, hizo una moción para proponer un corredor ecológico, que es una iniciativa que ya venía haciendo grupos como Ecologistas en Acción, entre otros, y que salió votada favorablemente con los votos del PSOE. Unos votos que claramente interesados e hipócritas, porque se dan de tortas con el anterior plan de ordenación urbana del PSOE, que pretendía urbanizarlo absolutamente todo e instalar la maravillosa y magnífica ciudad deportiva del Atlético de Madrid. Nos imaginamos que la trampa de todo esto, la trampa del PSOE, consiste en que en dicha moción no se hace referencia a la cantidad de metros cuadrados que se van a proteger, y nos imaginamos que ese es el resquicio al cual se agarrará el PSOE, y por eso ha votado favorablemente, para justificar la posterior urbanización. Y no directamente relacionado con esto, también ha salido otra noticia en la que se habla de Juan Benigno Alonso, dueño del grupo de empresas Alonso, del Hipercas y alguna que otra inmobiliaria, y dueño de 1.200 hectáreas en la zona norte de Alcorcón. Pues resulta que ha salido que este empresario local pagó los conciertos de las fiestas patronales de 2012 por un importe de 205.000 euros, mediante compensación de impuestos. No voy a ser yo el que diga que esto es ilegal, porque seguramente no lo sea, pero hombre, huele un poco que sea precisamente este empresario el que abone la factura de los conciertos. Que levante la mano el primero que le hayan ofrecido esto. Decir que abonó la factura a la empresa Whiter Music, que es la que se encargaba de organizar los conciertos para las fiestas, y que es una compañía que está siendo investigada dentro de la trama púnica. Y ahí lo dejo. La segunda noticia que quería comentar es una noticia que salió ya hace tiempo, que se ha quedado un poco colgada, pero que quería recuperar. Y es que a raíz del suicidio de una chica de 16 años en Madrid, tras sufrir acoso escolar, pues se volvió a sacar el tema de la violencia escolar, la violencia en las aulas, del endurecimiento de la ley del menor. Todas estas cosas que se ponen sobre la mesa cada vez que sucede algo con una persona menor de edad. Entonces parece que el Ayuntamiento de Alcorcón ha decidido tomar cartas en el asunto y ha establecido el primer plan integral contra el acoso escolar, que básicamente consiste en colocar un policía municipal en cada colegio, para, según ellos, tener conocimiento directo de todos y cada uno de los niños para que se pueda detectar los cambios de comportamiento o cualquier otro indicio y poder actuar a tiempo. Aparte de esto, va a crear la figura de un agente tutor que, entre otras cosas, va a dar charlas a la comunidad educativa, a los profesores, a los padres. El mejor indicado es un policía para eso. Yo, desde luego, no sé si este programa está en vigencia, en funcionamiento, pero desde luego lo único que se me ocurre que van a hacer básicamente va a ser controlar y fichar a la gente desde bien jovencitos, aumentar esos ficheros que supone que no existen, eso por un lado, y por otro lado, pues lo que comentábamos al principio del programa, ¿no? El seguir acostumbrando a la presencia policial en todos los lados, hasta en la sopa y en actividades totalmente cotidianas. Desde que eres bien jovencito ya te quieren acostumbrar a ello. Está, y esto es lo digo y ya está, es decir, es evidente, o al menos debería de ser evidente, y si no lo es para que la gente se lo haga mirar, que un policía en cada colegio no soluciona absolutamente nada. Claro, porque yo me pregunto, o sea, ¿cómo van los policías a evitar el acoso escolar? ¿Se van a meter a un policía en cada aula? ¿O qué van a hacer? Porque bueno, no les vendría mal a más de uno, a lo mejor aprenden algo, ¿no? Pero desde luego la única forma que yo veo es controlando y fichando a todos los chavales y lo peor de todo, animándoles a que se conviertan en chivatos, en delatores de sus propios compañeros. ¿Y así es como pretenden acabar con la violencia escolar? ¿Qué tipo de ejemplo es ese? Porque yo lo único que veo es que hacen a los chavales más inútiles y sobre todo más dependientes de personas ajenos a ellos mismos para solucionar sus problemas. Y además es que encima se está valorando como positivo el que cada persona actúe como policía de los demás. Más allá de eso, quiero hacer otra reflexión, porque a lo mejor lo que nos tendríamos que preguntar es qué clase de educación o qué se está haciendo en los colegios, ¿no? Porque por un lado sí que estamos creando personas que sí, son muy competitivas y pueden que ser muy aptas para el mercado laboral, pero a la vez son verdaderos sádicos, auténticos matones y caníbales sociales. Eso por un lado, y por otro, se está creando una mentalidad absolutamente sumisa y con una autoestima por los suelos que permite no ya que se pise a la propia persona, sino que se sea incapaz de dar la cara o de empatizar cuando le sucede algo a otras personas y que estamos viendo. No dejan de ser, lo que quieren crear básicamente son eslabones obedientes, ¿no? Y sumisos, como tú estás diciendo, para que la cadena de producción no se paralice, ¿no? Y que no tengan capacidad pues ni opinión propia, ni pensamiento crítico, ni que sean capaces de debatir y de solucionar las cosas mediante la palabra, y solamente va a ser pues eso, mediante el chivateo, el madero allí puesto, como puesto por el ayuntamiento, nunca mejor dicho, y esas cosas. Es que el problema no es un problema de delincuencia juvenil, sino de qué perfil de personas quieren establecer o quieren crear, ¿no? Y esto se hace a través de las escuelas, o sea, encerrando a la gente horas y horas, diciendo a qué se van a tener que dedicar en un futuro, cómo se tienen que comportar, etcétera, ¿no? A lo que voy, ¿no? Que sobre la escuela se podría hablar mucho, pero que yo este ejemplo lo considero que es lo que se quiere hacer no simplemente con los chavales y con la gente que está estudiando, sino con todo el mundo en general, ¿no? El convertirnos en personas más dependientes, en personas menos autónomas, y que tendremos que recurrir a segundas o terceras personas ante la mínima dificultad que se nos presente, desde luego. Y si la solución es a cualquier problema es tener más policía, pues eso es lo que nos espera a corto y a medio plazo. Bueno, y ya para ir acabando este programa, vamos a comentar un par de convocatorias. En primer lugar, el 26 de diciembre, como se lleva haciendo unos años, se va a hacer una manifestación contra los CIES a las 7 de la tarde en la Plaza Julián Marías, en el Metro Usera, y será hasta el CIES de Aluche. Su lema, Libertad presos por migrar. Y bueno, también tenemos que decir que el 5 de enero habrá un concierto para los encausados del desalojo del CSO Escuela Taller de Alcorcón, que se celebrará en La Casica a partir de las 8:30, donde tendremos un concierto y fiesta. Y ya llegados a este punto, nos despedimos desde este séptimo capítulo de Los restos del naufragio, pero sin antes recordaros que tenemos una cita el 20 de diciembre con las urnas. Una cita a la que no podemos faltar. Y después de decir esto, os dejamos con la canción El Congreso de los Ratones, de La Polla Records, un clásico. Salud y abstención. Señores diputados, la situación es extremadamente grave. Debemos hacer un consenso para meterlo dentro de un marco. ¡Qué monada! Como primer punto de la orden del día, actualizaremos nuestro sueldo. Como segundo punto, bajaremos el de los demás. ¡Qué felices son haciendo el mamón! Siempre en nombre de la razón y su libertad, vigilada por los cañones del capital. os podríais formar. No representáis a nadie que os creéis, a quien queréis engañar. Quiero soberanía personal, mi representación soy solo yo, y nada me puede obligar con vuestra constitución. ¿Cómo? ¿Todavía no escuchas Insula Libertalia? ¡Despierta, despierta, despierta, Erta! ¡Despierta ya, despierta ya, despierta ya, despierta ya! ¡Hasta el triunfo total de la clase trabajadora! La voz que te gusta oír. Bueno, pero no empecemos a chuparnos las pollas todavía. Es una antena, sí, pero solo retransmite mierda. Palabras inútiles, palabras que no valen para nada. El último en tu dial, pero el primero en tu corazón. Pero también podría ser una ametralladora, disparando palabras contra el sistema. Insula Libertalia, wordpress.com. Porque tú no vales. Y con esta reflexión, no digo nada.